Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Bueno, buenos días. Buenos días, Vicente. Aquí comienza una nueva audición del Frente Ambiental. Un saludo muy cordial a toda la audiencia y a los compañeros, bueno, a Vicente y a los compañeros de la planta emisora. Y bueno, hoy vamos a hablar de la gran marcha en defensa del agua que se realizó el miércoles 22, Día Mundial del Agua, en Montevideo, de la cual nuestro Frente Ambiental formó parte de su organización. Junto a otros numerosos colectivos, fueron unos 40 y pico de colectivos en Montevideo, pero además en varios lugares de otros departamentos del Uruguay se realizaron diversas actividades con diferentes características. No las conocemos todas, así que para no ser injustos, no nombraremos ninguna. Pero aparte, dos comunicados muy importantes que hay de la Unión de Asambleas de Comunidades de Argentina y de SUMEFAC, Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria. Ahora pasaremos un audio que nos dejó el compañero Chiqui, también sobre esta marcha, que está ahora en una actividad sobre la seguridad social. Bueno, Vicente, adelante con el audio del compañero Chiqui. Buenos días para todos. Hoy queremos hacer una especie de crónica que seguramente va a ser muy parcial de la concentración y marcha por el agua del miércoles pasado. En primer lugar, recordar que esta es la primera marcha post-pandemia con todo lo que esto implica. Recordemos que en 2018 estábamos en plena campaña contra la ley de riego que privatizó el agua, con un nivel alto de movilización. En el 2019, los principales temas eran la situación de contaminación de las cuencas debido al modo de producción imperante que ya había llegado a un estado crítico con las floraciones de cianobacterias cada vez más presentes y en contra de la tercera planta de celulosa UPM2. En el 2020, con el inicio de la pandemia, ya no se pudo hacer actividad presencial. No vamos a abundar en todo lo que esto significó, lo que significó la pandemia y cómo afectó las actividades colectivas, participativas y presenciales, cómo afectó el desarrollo de todas las luchas populares. En el 2022, saliendo de las restricciones, se hizo lo que se pudo: esfuerzos de comunicación y un pequeño acto, pero que fue importante para no dejar pasar inadvertida la fecha y las problemáticas que enfrentamos, con varios colectivos que se agruparon en la Coordinación por el Agua. Para valorar en su justa medida esta marcha 2023, para hacer comparaciones, no podemos dejar algunos de estos aspectos de lado. Nos decían compas que han participado en el trabajo previo de muchas marchas por el agua o similares, que para que salga bien, o por lo menos lo mejor posible, un evento de este tipo, hay que empezar a prepararla unos 3 meses antes, pero no fue el caso. Y aunque el resultado fue bueno, manifestación multitudinaria, cantidad de colectivos, buena cobertura de medios, hay que retomar esos métodos de trabajo y aumentar y mantener el contacto con los colectivos, no solo para un día, sino todo el año, y saber que todas las luchas que tenemos en común alrededor del agua deben ser un factor de unidad, de solidaridad, y que sirvan para hacer funcionar una sinergia que potencie el mensaje para llegar a más lugares y a más gente. Pienso que en la proclama común se reflejan los problemas generales que enfrentamos, modo de producción capitalista, donde lo que domina todo es la obtención de ganancia a como sea, porque esa es su naturaleza, sin importar las consecuencias. De ahí surgen los monocultivos, la dispersión de venenos, las zonas de sacrificio, las contaminaciones de cuenca, privatizaciones. Se denuncia el extractivismo y el saqueo, así como las políticas de Estado y de los gobiernos que lo fomentan y amparan con sus tratados de protección de inversiones, contratos secretos y mucho servilismo hacia el mundo de las finanzas. No voy a abundar en ella porque seguramente la tengan a disposición en el semanario La Juventud o buscando en las redes o tal vez en otras audiciones donde seguramente volveremos sobre ella. Otra cosa es que, los que participamos en distintas tareas, ya sea atendiendo una mesa de distribución de materiales, entregando volantes, colgando cartelería, marchando, ocupándose, compañeros que se han ocupado de la seguridad, del corte de calles, los aspectos de montaje de telón, allá en la universidad, toda una cantidad de cosas. Todos tenemos visiones parciales que después se nos van armando como un rompecabezas cuando tenemos acceso a todo lo que fue el levantamiento de imágenes de una forma colaborativa por varias personas que participaron y compartieron sus imágenes y sus trabajos. Y de esa forma luego tenemos una versión más completa, más acabada de lo que realmente fue esta marcha. Pensamos que fue buena, multitudinaria, y cosas que se notaban, que se veían, que se palpaban, es que se sentía la alegría de la gente y de los colectivos de recuperar la calle y la presencialidad, el retomar contactos directos con la gente de los territorios, algunos de territorios lejanos, otros colectivos, incluso de colectivos nuevos. También se palpaba, se veía la necesidad de hacer cosas más importantes y colocar el tema del agua a la altura que se merece, bien común indispensable para la vida, no solo la nuestra, sino la de todos los ecosistemas. También se notaba la preocupación de explicar las problemáticas que tenemos, qué es lo que las causa y pensar en qué forma podemos trabajar y ser más eficientes para empezar a cambiar esto. En definitiva, ¿cómo hacemos para poner la lucha por el agua en el centro de todas las batallas por el ambiente y por la vida? Bueno, hasta aquí la crónica. Continúo, antes de pasar a la lectura de un comunicado muy importante, le decimos que para la proclama, bueno, salió completa en la edición de ayer sábado del Diario de la Juventud. Por si pueden escribir, pueden anotar el teléfono para pedirle al diario, 29 24 79 71. Si no lo pueden llamar a la radio y pedir ese número. También nosotros las podemos enviar por mail. También la pueden encontrar en YouTube. Para pedirnos la, nuestro Facebook es Frente Ambiental Delia Villalba. Si no tienen cómo escribir, es más difícil, lo digo por las dudas, el correo electrónico es comision.delia.villalba@gmail.com. Bueno, espero que de alguna manera los interesados, es una proclama de 4 páginas. Bueno, como esto, el día es el Día Mundial del Agua y hay problemas con el agua por muchísimos lados, por todo el mundo, quiero leer algo que es de la Unión de Asambleas de Comunidades de la Argentina, cuyo lema es Por la vida y el territorio contra el saqueo y la contaminación. 22 de marzo, el agua es un derecho, no una mercancía. Andá palá, payá, mecorot. Ahora en la lectura, los que no conocen mecorot se enterarán. Bueno, este comunicado dice: en el Día Mundial del Agua, las asambleas socioambientales de todo el país manifestamos nuestro enérgico repudio a los convenios firmados por los gobiernos de las provincias de San Juan, Mendoza, Catamarca, La Rioja, Río Negro, Formosa y Santa Cruz con Mecorot. Mecorot es la Compañía Nacional de Agua de Israel. Dichos contratos son parte de una política nacional tendiente a convertir nuestros bienes comunes en una mercancía más. Mediante la aplicación de planes maestro para la gestión del agua que evaluarán la disponibilidad y los usos de los recursos hídricos para un uso eficaz, entre comillas, posiblemente el uso eficaz sea para el lucro de las multinacionales, ¿no? Sigo, para un uso eficaz de un bien considerado escaso, se pretende quitarnos el derecho humano al acceso al agua. La firma de esos acuerdos es consecuencia de una misión de cooperación científico-tecnológica del manejo del agua que se realizó en Israel en abril de 2022, hace un año, en la que participa, bueno, el Ministerio del Interior, representante de la Embajada de Israel, el Consejo Federal de Inversiones y delegado de varias provincias argentinas. Aclaramos, continúa el comunicado, que Mecorot no es una empresa desconocida en nuestro país. En 2011, la provincia de Buenos Aires, cuyo gobernador era Daniel Scioli, estuvo al borde de cerrar un contrato de 170 millones de dólares con la empresa israelí para la construcción de una planta potabilizadora en La Plata. Y escuchen bien esto. Proyecto que fue suspendido debido al rechazo social. O sea que hubo acá en 2011 en La Plata, quizás fue más extendido, realmente una movilización y una organización que logró parar eso. Eso nos tiene que servir aparte de estímulo y para algunas personas que de repente se resignan de que es muy fuerte la fuerza del otro lado, las fuerzas del capital. No es posible. Es posible. El asunto es organizarse cada vez mejor. Bueno, sigo el comunicado, pero ahí triunfaron y eso no se pudo instalar. Para quienes no conocen los orígenes oscuros de esta empresa israelí, Mecorot, señalamos que desde su fundación, en 1937, previa a la existencia del Estado de Israel, ha aplicado una política de apartheid del agua contra el pueblo palestino. El uso discriminatorio del agua, restringiendo su suministro a las comunidades palestinas en beneficio de los colonos israelíes en los territorios ocupados de Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén, tiene como fin último expulsar a los palestinos de sus territorios. Bueno, es completamente indignante, ya lo sabemos, pero oírlo y leerlo nuevamente aumenta la indignación. Así lo corroboran dos informes de Naciones Unidas de 2013 y 2014, o sea, hace 10 años, ¿no?, en los cuales se denuncia el uso violento y arbitrario del agua por parte de la empresa y la violación de los derechos de la población palestina. Sacar el agua es vida, es vital. Continúo, rechazamos los convenios firmados por los gobiernos locales con Mecorot, pues reflejan el neocolonialismo que se cierne sobre nuestros pueblos, con el objetivo de mercantilizar y privatizar un derecho imprescindible para la vida. Denunciamos, bueno, al gobierno nacional del Frente de Todos y a los gobernadores provinciales por garantizar el avance corporativo del capital sobre nuestros bienes comunes. Si realmente estuvieran interesados en mejorar el manejo del agua, no seguirían profundizando ningún tipo de actividad extractiva como la mega minería a cielo abierto, los agronegocios y el fracking, que consumen millones de litros de agua en detrimento de las poblaciones y las producciones de las economías locales. Estamos casi al final de la proclama, pero yo acá, en cuanto al fracking, quiero decir que acá también iniciaron, estaban haciendo una prospección de el fracking, que es una técnica que hay que hacer un caño muy muy profundo para romper un determinado tipo de piedra y sacar gas y petróleo. Pero para hacer eso precisan millones de litros de agua con muchos químicos para hacer esa perforación. Y eso, por supuesto, que contamina las napas, que contamina las napas freáticas, bueno, tiene muchísimas complicaciones esta técnica. Y acá se consiguió una moratoria. En realidad, cuando la Unidad Popular estuvo su diputado en el Parlamento, se presentó un proyecto para prohibir el fracking. No se consiguió la prohibición. Fue una moratoria de 4 o 5 años que se renovó, pero a estar alerta, porque puede volver. Bueno, y termina este comunicado de las asambleas, la Unión de Asambleas de Comunidad Argentina, hoy 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Desde la Unión de Asamblea de Comunidades apostamos por la gestión comunitaria del agua como una solución genuina a nuestras necesidades. Ante los planes de Mecorot y sus cómplices locales, llamamos al pueblo a movilizarse en todas las partes al grito de «el agua no se vende, se defiende, el agua de los pueblos no se negocia», por la ruptura de los convenios provinciales con Mecorot, fuera Mecorot de nuestros territorios. Que así termina este comunicado de la UAC Argentina. Queríamos decir que Mecorot acá ha sido contratada por OCE hace muy poco para el estudio de ahí de la posibilidad de hacer lo en Arasatí, donde quisieran, ojalá no se logre, y para eso tenemos que organizarnos y luchar, que se potabilice agua por empresas privadas en esas aguas tan problemáticas que sabemos que están contaminadas y con mucha cianobacteria, y por un ente que no es estatal sino privado, como dice la Constitución, y se logró en 2004, el agua, la gestión, todo lo relativo al agua tiene que ser hecho por el ente estatal y con la participación de la ciudadanía. Bueno, dejamos por acá, Mecoró hizo un informe relativo a la conveniencia o no de, para, como hay momentos de salinidad, hacer, le llaman polder, es una laguna, como una laguna artificial para tener agua en reserva que no esté salinizada. Bueno, como nos falta poco, quiero pasar a algo considero muy importante, porque es un pequeño comunicado, pero no por eso tiene la gran importancia, de SUMEFAC. SUMEFAC es la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria. Y nos alegramos muchísimo porque sabemos que hay por ahora un pequeño grupo, pero pienso que va a ir avanzando, de médicos que han tomado conciencia de cómo influye en la salud de las personas el estado de los ecosistemas, los agrotóxicos que se usan, bueno, una serie de cosas. Paso a leer esto antes de los minutos que quedan. El Grupo de Trabajo en Salud y Ambiente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria, deseamos comunicar en el marco del Día Internacional del Agua, 22 de marzo, nuestro apoyo a la movilización que se realizará, y convocamos a todo el cuerpo médico y a integrantes de los equipos de salud a concurrir. Asimismo, les invitamos a reflexionar sobre la importancia que tiene el cuidado de este bien común para la salud de las personas y de todos los ecosistemas de los que depende la vida, y por lo cual es vital que quienes trabajamos en el sector salud lo defendamos como derecho humano esencial, tanto como el derecho a la salud. El agua esencial para las funciones vitales debe estar garantizada en cantidad y calidad para las y los habitantes de nuestro país, y es el Estado quien debe tutelar este bien y garantizar este derecho. Vemos con alarmante preocupación cómo ocurren desde hace años acciones del Estado que lo descuidan y dejan progresar procesos de degradación ambiental que lo ponen en riesgo. Los recursos hídricos de nuestro país ya están gravemente afectados por la contaminación de diversas fuentes, especialmente originada en el sector productivo, debido al modelo productivo preponderante, con la afectación que conlleva a la salud humana. Presencia de agentes químicos con efecto de disrupción endocrina, esto quiere decir con alteración de las hormonas, o sea, disrupción endocrina o cancerígenos, han sido detectados en varios estudios de este grupo de médicos. Recientemente, en medio de la gravísima sequía que atraviesa el país, se afecta la cuenca del río Santa Lucía, principal fuente de agua para la población metropolitana, así como el avance del proyecto Neptuno, acciones que favorecen el lucro de empresas privadas en detrimento del cuidado de la salud de la población. Rechazamos enfáticamente estas acciones. Les invitamos a conectar con esta problemática y a caminar juntos en defensa del agua, de la vida y de la salud de todas y todos. Esto realmente a mí, bueno, directamente fui estudiante de medicina, hasta me emociona, porque felizmente hay ahora médicos que comprenden esta problemática y la influencia en la salud, porque desgraciadamente hay muchos médicos, sabemos, que para quienes la salud es una mercancía. Entonces leer esto es realmente un honor. Espero que esto tenga efecto de contagio. Bueno, estamos llegando, ¿no?, al fin de la audición. Pudimos leer, aunque sea rápidamente, estas dos. La proclama, ya saben que tiene 4 páginas, imposible leerla, pero saben dónde encontrarla. Así que ahora viene el programa Tierra Libre. Así que hasta el próximo domingo, un saludo fraterno y que pasen lo mejor posible. Chao.